Torre de Babel por CCEMX Radio. Hola, bienvenidos a esta nuestra primera emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Antes de comenzar, queremos agradecer al Centro Cultural de España en México por este espacio. De esta emisión hasta diciembre podrán escucharnos cada semana por este medio. Mi nombre es Sonia de Siga y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre los transportes en el mundo de la rueda al avión. En el Yerberito conocerán más sobre el mito de la escoba voladora y más adelante escucharán el cuento indio de la alfombra voladora. En la sección La Canasta Surtida les contaremos sobre algunos medios de transporte más allá de los convencionales. En De Cultos Parranderos les daremos algunas recomendaciones que no pueden perderse. Antes de comenzar, quiero presentarles a Carolina Cortés. Hola, ¿qué tal? Y a Héctor Herrera. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes nuevamente en esta aventura radiofónica. Ellos serán nuestros acompañantes en este programa. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. ¿Por qué sonó tan temprano el reloj? Apenas son las 7 de la mañana. No puede ser, llegaré tarde al trabajo. Será la tercera vez en este mes. Seguro que perderé mi bono de puntualidad. ¡Ey! ¡Cuidado, señor! ¿Qué no está viendo su camino? Perdóneme, señora González, no la vi. Es que se me hizo tarde. Para variar, usted siempre anda corriendo a todos lados. Allá va como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Se me hace tarde, se me hace tarde. Va gritando siempre por las calles. No puede ser, no puede ser. Para colmo de males, otra vez hay mucho tránsito. No veo mi camión por ningún lado. Disculpe, señorita, esta es la fila del camión que me deja en Insurgentes, ¿verdad? Depende a qué altura de Insurgentes va. ¿A qué altura? No sé, bueno, supongo que unos 2.250 metros sobre el nivel del mar, que es la altura de la Ciudad de México. Ay, señor, no me entiende. Me refiero a qué parte de la avenida de Insurgentes va. Ah, era eso. Voy cerca de Ciudad Universitaria. Ah, y en ese caso no. Este camión no pasa muy cerca de ahí, pero ¿ve aquella fila? ¿Se refiere a la que le da la vuelta a toda la manzana? No, esa es la pequeña. Me refiero a la grande de allá. ¿Qué? Esa fila parece interminable. Ay, no se preocupe, no es tan larga. Seguro que al menos no llega a Insurgentes. Vaya, qué señora más aterradora. Pues bien, iré a aquella fila entonces. Disculpe, señorita, ¿esta es la fila para el camión que pasa por Insurgentes? Depende, ¿a qué altura va? A usted también. Voy para Ciudad Universitaria. No, me refería a qué altura quiere ir. ¿A cuántos metros de altura? Eso no tiene sentido, salvo que usted pueda volar. Claro que puedo, por eso le pregunto. Mire, tome estas gafas y acompáñeme a mi escoba. ¿Su escoba? ¿Quiere barrer ahorita? Pues, ¿qué más? ¿Acaso nunca ha tomado una? A decir verdad, no. Tiene prisa, ¿no? Mucha. Entonces, ¿qué espera? ¡Vámonos! El Yerberito. El origen del mito de las escobas voladoras. Es conocida la leyenda del vuelo de las brujas a lomos de escobas. Así, Bécquer se refería a esta en su carta séptima de su obra Cartas desde mi celda, el valle famoso de Zugarramurdi. Pertenece a la categoría de conventículo de primer orden y lugar clásico para las grandes fiestas nocturnas de las Amazonas de Escobón. Estos vuelos eran conocidos porque, según la tradición, era el medio utilizado por estas para transportarse a los famosos aquelarres. Según el folclore popular, señala Dueso, a lomos de las mismas acudían estas a sus aquelarres, surcando los aires. Conocido también es el capricho de Goya, llamado Linda Maestra, donde representa a una anciana bruja conduciendo el sabbat a una novicia a lomos de una escoba. Pero parece ser que tras esta leyenda más bien se esconden erróneas o malintencionadas interpretaciones. Y es que como se desprende de la abundante documentación que sobre procesos de brujería se ha conservado en toda Europa, raramente las brujas montaban sobre escobas para acudir a las reuniones, nos dice Dueso. Durante la Edad Media, la belladona fue un ingrediente fundamental en las pociones de las brujas y los magos. El mito de estas escobas voladoras tiene su origen en estos ungüentos. Encontrar la dosis adecuada de belladona con el rudimentario instrumental de aquellos tiempos era muy difícil y se corría el peligro de una muerte si se ingería. Por eso se utilizaba por vía tópica. Cuando la droga surtía efecto, alucinaban y creían volar. Información tomada de Isabel Merino González, El miedo a las brujas, conocimiento, sexo, paganismo, mujer y cristianidad, la construcción de un chivo expiatorio, 22 de septiembre de 2014. Y América Valenzuela, La belladona, la droga de las brujas, Corporación de Radio y Televisión Española, 14 de junio de 2011. ¡Wow! Jamás había volado en esta escoba antes. Y cuando le cobre por el vuelo, seguro que nunca más le quedarán ganas de hacerlo. ¿Cómo? ¿Piensa cobrarme? Pues claro. ¿No había escuchado del servicio de escoba taxi voladores las 24 horas? No, jamás. Bueno, es algo reciente. La crisis económica obligó al sindicato de brujas a buscar otras actividades laborales para subsistir. Vaya, ya veo. Aunque no es la primera vez que he escuchado sobre transportes poco ordinarios. Canasta surtida. Seguro que no habías escuchado tanto sobre estos medios de transporte. En prácticamente todo el mundo es posible encontrar los medios de transporte tradicionales: autobuses, taxis, trenes, aviones, pero existen también otras formas de movilizarse exclusivas de determinados lugares. Por ejemplo, ¿alguna vez te has imaginado ir a toda velocidad a través de un bosque de Alaska en un trineo tirado por algunas de las más poderosas criaturas de ese recóndito lugar? Los trineos de perros son una obsesión de Alaska, lo que se celebra cada mes de marzo con la disputa de una carrera de 1.850 kilómetros de Anchorage a Nome. Pero no son los únicos trineos que puedes utilizar cuando estás en la nieve. En Laponia, Finlandia, se utilizan trineos de renos. Laponia es la región cultural más septentrional de Europa y tradicionalmente ha sido habitada por el pueblo Sami. En este contexto, el reno es un icono de la Laponia finlandesa, sobre todo porque el número de renos en la provincia es más o menos igual a la cantidad de personas. Y si de ideas raras se trata, ¿has oído hablar del tren suspendido en Kupernal, Alemania? Este tren fue construido entre 1898 y 1901 por el alemán Eugen Lagen. El transporte ferroviario de suspensión es utilizado por alrededor de 2 millones de personas al año. Cerca de 19.200 toneladas de acero se utilizaron para producir la estructura de soporte y las estaciones de tren. Por supuesto, hablando de tranvías, seguro te viene a la mente la ciudad de San Francisco. El cable car no es solo un medio de transporte, sino un gran entretenimiento en sí mismo. Esta especie de tranvía ofrece la opción de recorrer la ciudad en el interior de un compartimiento acristalado o en su parte exterior, en ocasiones colgado del vagón. En el año 1873 se probó el primer tranvía eléctrico de la ciudad, y se puede considerar al cable car como un superviviente de otra época. Este medio de transporte estuvo a punto de desaparecer en 1947, pero la ciudadanía enfurecida se opuso rotundamente a que lo retiraran. En 1964, el sistema de cable car fue declarado Patrimonio Histórico Nacional de Estados Unidos. Ah, pero si estamos hablando de medios terrestres, ¿has visto en las películas estos autobuses de dos pisos típicos de Londres? Llamados Routemaster, fueron diseñados por la empresa Equipos Asociados y la Park Royal Vehicles en 1954 y producidos desde 1958 hasta 1968. Apareció en la red de transporte de Londres en 1956 y fue utilizado continuamente hasta el año 2005. Sigue operativo hoy en las líneas 9 y 15 que sirven al centro histórico de Londres. El Routemaster se ha convertido en uno de los símbolos más populares de la capital inglesa, como lo demuestran las muchas fotografías de los turistas y las copias distribuidas en todo el mundo. Pero tal vez uno de los transportes terrestres más raros que existen son los trenes de bambú en Camboya. Desde Odam Bong, en la orilla oriental, y a 3.7 kilómetros al sur del viejo puente de piedra de Batam Banks, los trenes de bambú corren en dirección sureste a Saralaf. Funcionan utilizando una lámina de bambú ultraligero que corre a través de dos conjuntos individuales de ruedas de ejes y un motor. Un poco más pintorescos son los cocotaxis en Cuba. Con la forma de un coco ahuecado, los cocotaxis son comunes alrededor de La Habana y Varadero, siendo posible encontrarlos en dos colores: amarillos, que son para el uso de los turistas, y negros, que son utilizados por los locales. Son rápidos y normalmente más baratos que la mayoría de otros taxis, con el beneficio de que normalmente puedes negociar la tarifa. ¿O qué tal los tuk-tuk en Tailandia? También son pintorescos. El tuk-tuk es el medio de transporte más típico de Tailandia, siendo una especie de motocarro de tres ruedas que arrastra consigo una cabina adaptada para llevar pasajeros con capacidad para dos o tres personas. Por supuesto, alguna vez escuchaste hablar de las góndolas en Venecia, Italia. La extensa red de canales de Venecia es el escenario perfecto para un pintoresco paseo en góndola. Ir a la deriva pasando por casi todas las atracciones icónicas de la ciudad es un regalo perfecto si te estás sintiendo un poquito romántico, o incluso si haces un viaje en solitario. Y si de navegar en canal se trata, ¿has ido a Xochimilco? Las trajineras son un tipo de embarcación para el transporte de 10 a 25 personas, a veces incluso un poquito más, y en uso en aguas tranquilas y poco profundas, que se mueve por medio de pértigas apoyadas en el fondo de la masa de agua en que se desplaza. Son características de la zona lacustre de Xochimilco y de Tláhuac, al sur de la Ciudad de México, donde principalmente se las usa para el transporte de mercaderías y turistas en la zona. Pero algo realmente sorprendente son las casas barco que puedes encontrar en Kerala, India. Los ketuvalams o casas barco se encuentran principalmente en las cadenas de lagunas salobres y lagos situados paralelos a la costa del mar Arábigo en el estado de Kerala, al sur de la India. Son una de las atracciones turísticas más importantes de esa zona. Ah, y también es importante mencionar a las dajabillas, que son las embarcaciones de pasajeros usadas en el río Nilo en Egipto. El término es empleado normalmente para describir una nave del tipo barcaza, es decir, con un casco plano, de una o dos velas. Estos barcos han estado en esta región de una u otra forma por miles de años, con una estructura similar a la que se observa en las representaciones de las paredes de las tumbas de los faraones egipcios. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life. In the land of submarines, so we sailed unto the sun, till we found the sea of green, and we lived beneath the waves, in our yellow submarine. Regresamos. Estás escuchando Torre de Babel. ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede ser! Segunda vez en el año que choco. ¿Está bien? Un poco adolorido, pero sí, bien. ¿Y en estos casos qué pasa? Pues nada, llega el seguro para escobas y artefactos voladores. ¿Artefactos voladores? ¿Quiere decir que además de escobas también hay otros objetos que vuelan? Pues claro, ¿qué no ve contra qué chocamos? Una alfombra voladora. El yerberito. Hace muchos años vivía en la India un sabio sultán que tenía tres hijos, Hassan, Ali y Ahmed. El hermano del sultán había muerto en una cacería de tigres, dejando huérfana a su única hija, Nurinarda. Esta fue recogida por su tío el sultán y creció junto a los tres príncipes a quienes miraba como hermanos. Crecieron los príncipes y, por supuesto, Nurinarda era cada día más linda. El afecto de hermanos poco a poco fue convirtiéndose en grande y verdadero amor hacia la bella prima. Esta, por su parte, seguía amando a sus primos por igual, pero con ternura de hermana. Como los príncipes se vieron en difícil problema, consultaron el caso con su padre, el sultán. Hijos míos, este problema tiene solución y creo haber hallado la suya. Deben viajar por el mundo por espacio de un año por separado y con rumbos distintos. Cada uno de ustedes traerá un regalo para Nurinarda. El que sea más de su agrado será su esposo. Así, los tres príncipes partieron. Después de 3 meses de viaje, Hassan llegó a una gran ciudad, recorrió todos sus bazares y no halló nada que atrajera su atención. Luego, se dirigió a una posada para pasar la noche y al entrar al comedor, vio un mercader que mostraba una alfombra rara a sus compañeros de mesa. Esta alfombra es mágica, y el que la posea podrá volar sobre ella de un lugar a otro con solo sentarse y expresar su deseo. ¿Cómo sabré que no me engañas? Preguntó el príncipe. Fácilmente puedes probarla. Siéntate sobre ella conmigo y vamos a tu casa, donde puedes darme el precio señalado. De inmediato, se sentaron en ella y en cuanto Hassan ordenó, «¡Llévame a mi casa!», la alfombra empezó a moverse y a aletear. Se fue alzando lentamente. Se encogió para pasar por la ventana y ya en el aire se extendió ampliamente y tomó raudo vuelo, llegando en poco tiempo al palacio del sultán, donde Hassan pagó el precio convenido. Ali, el segundo de los hermanos, a poco de salir se encontró con una caravana que iba a Persia y a ella se unió, viajando durante 2 meses, hasta que llegaron a la capital, donde inmediatamente se dedicó a recorrer los bazares en pos de algún objeto maravilloso para su amada. Inútilmente recorrió las tiendas y ya pensaba dirigirse a otra ciudad cuando en una callecita vio a un anciano que agitaba un tubo de marfil y plata mientras pregonaba. ¿Quién compra el telescopio de los deseos? ¡Pásele, pásele! El que lo compre podrá ver por él todo lo que desee. ¡Pásele! Ali quiso comprobarlo y tomando el telescopio deseó ver a Nurinarda. Cosa que logró apenas aplicó el ojo al aparato. Entonces cerró el trato y entregó al anciano 40 bolsas de oro. Por su parte, Ahmed había llegado a la ciudad de Samarcanda, donde empezó a recorrer frenéticamente todos los bazares en busca de un objeto que mereciera la admiración de Nurinarda. Y ya había decidido viajar a otra ciudad cuando a la puerta de una posada encontró un mercader que ofrecía una hermosa manzana. ¿Quién quiere la manzana de la salud? ¡Venga, venga! Esta manzana tiene la propiedad de devolver la salud a quien aspire su fragancia. ¡Pásele! Ahmed pensó que eso sí era algo digno de tener en casa para ver siempre sana a Nurinarda, así que pagó por ella 20 bolsas de oro. Al reunirse los tres hermanos, mostraron sus compras y en consulta con su padre, el sultán, decidieron ir por turno ante Nurinarda. Pero cuando la iban a visitar, varias damas de compañía vinieron llorando hacia ellos, anunciándoles que la princesa estaba mal. Nurinarda estaba delirando, con fiebre alta. Los hermanos hicieron venir al médico del palacio, el cual no pudo decir qué enfermedad la agobiaba. Ante tal incertidumbre, pensaron en hacer venir al médico más famoso del país. ¿Cómo saber si efectivamente el médico estaba en el sitio indicado? Ali sacó su telescopio y vio que, efectivamente, el médico estaba en su consultorio. ¿Cómo traerlo pronto? Hassan montó sobre su alfombra voladora y a poco tiempo llegó donde estaba el médico. le hizo subir en ella y en menos de lo que canta un gallo, estuvo de regreso. El famoso médico la examinó y solo pudo responder: ya no hay remedio. Entonces, Ahmed se acordó de su manzana de la salud, hizo que Nurinarda la oliese e instantáneamente abrió los ojos y sonrió. Al poco tiempo, el sultán llamó a sus hijos y les dijo: debo admitir que los tres regalos son valiosos. Sin el telescopio no habríamos localizado al médico. Sin la alfombra no habríamos tenido al médico tan pronto en casa. Y sin la manzana no gozaríamos ahora del restablecimiento de mi sobrina. Así que Nurinarda se decidirá por alguno de los tres príncipes. Agradezco la diligencia puesta por los tres para lograr mi recuperación. Pero mi salud se debió a la manzana que trajo Ahmed. Dicen los anales que nunca hubo una fiesta de bodas tan sonada en aquel país con motivo de la unión de Ahmed con Nurinarda. Texto tomado de Cuentos Populares Cortos. Señor, señor, despierte. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Alguien anotó las placas de la bruja que nos chocó? ¿De qué habla? ¿Se quedó dormido tan pronto subió al camión? Lleva como una media hora hablando dormido de brujas, escobas y alfombras voladoras. ¿Qué? Oh, no, todo fue un sueño. Era tan hermoso volar. Lo entiendo. ¿A quién no le gustaría poder volar? Cuando por una u otra razón he tenido que transitar vialidades como la del Paseo de la Reforma o la Avenida Constituyentes con el fin de llegar a Santa Fe, y vialidades como la del Anillo Periférico, he deseado poder volar. Y es que es imposible pensar en el transporte sin que automáticamente llegue a la mente la idea del tránsito. Y más aún, si hay factores como el de la lluvia, las inundaciones, los accidentes viales y las protestas, entre muchos otros que dificultan la movilidad. Por eso me he imaginado que volamos y llegamos más pronto a nuestro destino, con lo que evitaríamos invertir tanto tiempo en los traslados. Cierto, imagínese si como en la caricatura de los supersónicos existieran esas naves en las que se transportaban, aunque de alguna forma volamos, como lo hacemos cada que usamos el avión, que en México se remonta a 1924, cuando cubría el trayecto México-Tampico. ¿Y usted quién es? Lo siento, pero venía escuchando su plática y no pude evitar participar. Ah, ya veo, casi eso no pasa en el transporte público, la gente que se entera de otras conversaciones. Lo cierto es que el ser humano alcanzó las alturas desde hace varios años, algo que, por cierto, parecía imposible, y se logró a principios del siglo XX. Y si bien existe controversia sobre quién fue la primera persona en realizar un vuelo en avión controlado, se consideran pioneros a los hermanos Orville y Wilbur Wright, y Alberto Santos Dumont, entre otros. Pero hace un momento, cuando externé mi deseo de poder volar, me refería al hecho de que pudiéramos transportarnos en vehículos aéreos dentro de la ciudad y los estados. Y para ello los aviones no son una opción, por su tamaño y sobre todo su costo. Más bien me imaginé como tú, algo parecido a las naves de los supersónicos. Pues bien, incluso la idea de transportarnos por medios aéreos en distancias más cortas no parece tan descabellada. ¡Ay! ¿Ya vas a decir que la reciente circulación sobre reforma de los metrobús de doble piso, fabricados por la empresa Alexander Dennis Limit, forman parte de ese transporte aéreo? No, por supuesto que no. Decía que no me parece tan descabellado que en un futuro se implemente más a menudo el transporte aéreo para distancias relativamente cortas, ya que cada vez somos más personas y se requiere pensar en nuevas formas de movilidad. ¡Oh, claro! Recordemos que en México el teleférico ya es usado como un medio de transporte. El llamado Mexicable, ubicado en el municipio de Catepec, en el Estado de México, recorre una ruta de 5 kilómetros, desde San Andrés de la Cañada hasta Vía Morelos. Cuenta con 7 estaciones y se estima que el recorrido completo toma 17 minutos, mientras que por la vía terrestre se calcula que el mismo recorrido implica al menos 40 minutos. Dicho Mexicable no ha estado exento de controversia sobre su pertinencia, la efectividad e impacto, controversia que generalmente causan los grandes proyectos de movilidad, como el que ahora se está gestando con lo de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que denota lo imprescindible que son los transportes para recorrer las distancias y en nuestra propia calidad de vida. Tiene razón. Nada es tan descabellado. Las alturas no siempre fueron accesibles al ser humano, pero hubo quienes así lo soñaron, y mediante el trabajo e ingenio de múltiples personas, así como de ciertas coyunturas que lo permitieron, se logró concretar aquello que parecía imposible, como volar y viajar a la luna. Parece que ahora el tronco móvil de la caricatura Los Picapiedras quedó muy atrás, dando paso a nuevas aventuras. Pues ya se tiene estimado que para el 2023, el millonario japonés Yusaku Maezawa sea el primer pasajero civil que viaje a la luna como parte del proyecto de la compañía SpaceX. ¡Wow! ¿Qué pasos tan agigantados en desarrollos tecnológicos se han dado en tan poco tiempo? ¿Qué sigue además de un viaje civil a la luna? ¿La teletransportación cuántica? Aunque ahora que lo pienso sería genial, no llegaría nunca tarde al trabajo. Bueno, pues mientras eso no sea posible, tendrá que conformarse con ir en bicicleta si quiere burlar el tránsito de todos los días. De cultos y parranderos. Por último, estas son las recomendaciones para salir este fin de semana. En primer lugar, puedes ir al Museo de los Ferrocarrileros. Se encuentra a pocas cuadras de la Basílica, donde se halla la estación ferroviaria más antigua de la Ciudad de México. Podrás observar boletos de tren, máquinas de vapor, uniformes, herramientas y una inmensa cantidad de fotografías. Te sumergirás a la historia de la red ferroviaria, sus huelgas, luchas y héroes. Se ubica en Alberto Herrera, sin número, Aragón La Villa, en la delegación Gustavo Amadero. Abre de martes a domingo, de 10 a 17 horas. La entrada es libre. Este fin de semana puedes explorar el metro de una manera divertida visitando la estación Mixcoac, donde encontrarás el Museo del Metro. El objetivo del museo es dar a conocer material histórico del metro, exhibiciones y muestras representativas. Podrás ver los planos que ilustran el proceso de construcción de algunas estaciones, fotografías de las obras en elaboración, inauguraciones e inclusive la muestra llamada Objetos Cotidianos, que presenta las piezas arqueológicas recuperadas desde las primeras etapas de excavación del sistema de transporte colectivo. Está abierto de martes a domingo, de 10 a 20 horas. Y si moverte a pie no es lo tuyo, podrás subirte a uno de los tranvías adaptados que recorren el centro de la ciudad, Coyoacán o La Condesa. Cualquiera de estos tres recorridos pasa por lugares más emblemáticos con una guía que cuenta historias, explica la relevancia y contexto que envuelven el lugar, todo en un bello y cómodo tranvía. Y por último, ¿te gusta el cine? Entonces te recomendamos la película animada japonesa El viento se levanta, escrita y dirigida por Hayao Miyazaki, que narra la vida del hombre que diseñó el avión de combate Zero que fue usado en el ataque a Pearl Harbor. Si sigues estas recomendaciones, cuéntanos qué te parecieron. Bien, pues con esto terminamos Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre los diversos transportes en el mundo. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales. En Facebook encuéntenos como El Alef Comunica Radio y en Twitter como @elalefradio. Se despiden Sonia Deciga y Carolina Cortés. Ha sido un gusto y los dejamos con algunas recomendaciones. A medio corte, escuchaste la canción de The Beatles, Yellow Submarine, compuesta por Paul McCartney en 1966 y que apareció en los álbumes Revolver y Yellow Submarine, así como en la película del mismo nombre en 1968. Participaron en la realización de este programa Carolina Cortés, Sonia Deciga, Héctor Herrera, Miriam Rosas y Alma del Valle en la elaboración del guión y Felipe Castillo en producción. Los invitamos a continuar con la programación de la estación del Centro Cultural de España en México y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Sonia Deciga. Gracias y hasta entonces.